En una galaxia muy lejana, la nave Gafapasta está surcando el espacio con el capitán Eleuterio Mina Morales. Capitán, a punto de arribar en un planeta desconocido. A ver, ¿qué planeta es? Lo primero. Es desconocido. No me suena, destrúyanlo. Pero, capitán. No, vale, de momento no. La Federación nos obliga a efectuar antes una misión de reconocimiento. Vayan allí, vayan a reconocer. Envíen a ese de ahí, de la camisa roja, y al que está al lado. ¿Usted no irá? Yo soy el capitán. Pero en este tipo de ficciones, el capitán siempre va al frente de la expedición. ¿Y si me matan, qué pasa? Es que no tiene sentido eso que me está contando. Yo paso. Lo mismo hay monstruos o vete tú a saber qué. Que no, hombre, que no. Que no, que vayan esos dos. Bueno, si dos son muy pocos, que vayan tres. Enviando patrulla de reconocimiento. No sé si voy a tener tiempo para que miren en todo el planeta. Que me quiero hacer un té. Tengo que probar una tetera que me ha regalado el señor Trollo. Póngame con las estancias del señor Trollo. Señor Trollo, ¿qué anda haciendo? Si se puede saber. Estoy analizando... De acuerdo, pensé inútilmente que me interesaría. Corten comunicación. Y ahora destruyan el planeta, aquí no hay de nada, estoy seguro. Señor, aún es pronto para un informe de situación de la patrulla de expedición. La orden es destruyan el planeta, con un protón de los nuestros, o con los fases, o con lo que tengamos. Pero capitán, la patrulla aún está en el planeta. Uy, en la guerra... Se tienen que hacer algunos sacrificios inevitables, ¿no? ¿No es eso lo que dicen? Que para freír una tortilla hay que romper unos cuantos cojones. Lo decía Einstein, creo. Fases a muerte, ¿vale? Y planeta fuera. Copón. Podríamos teletransportar a la patrulla solo un segundo antes. Joder, ¿son muy buenos los especialistas esos en lo suyo? Si nos podemos apañar sin ellos, tampoco vamos a estar ahí subiéndolos porque sí, que el teletransportador ese gasta un porrón de energía. Hombre, buenos, buenísimos... tenemos gente mejor. ¡Tráigalos! ¡Ande! Pero luego dígales que me deben la vida. Un capitán hace lo que esté en su mano por su tripulación. ¿Hemos destruido ya el planeta ya o no? Planeta destruido ahora mismo, capitán. Vámonos de aquí, a vivir aventuras por el cosmos. Esto es una maravilla. ¿Cómo me gusta a mí esto del espacio? Y yo me desvivía con la radio. Esto es lo mejor. Sobrino, ¿te ha gustado el sketch? It's bullshit. ¿Cómo? It's fucking shit. Ah, sí, sí. Por supuestísimo. Bullshit. Ya.